Bueno, ya estamos aquí con el invitado en piso, sí, el secretario de Cultura y Educación de Santa Rosa, el señor Pablo Ferrero. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo anda? Buenas tardes, gracias por invitarme. No, por favor, a vos. Bueno, no sé si arrancar con Mundial, con Feria del Regalo, con... No, Mundial ya, no, el Mundial ya estoy nervioso para el domingo. No, bueno, listo, no toco el tema, ya está, ahí quedó, vamos entonces... Lo único que te puedo decir en Mundial es que estoy nervioso para el domingo, nada bien, más. Bien, listo. Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora sí a hacer un balance. Bueno, Pablo, no, gracias por venir. Por favor. La idea era invitarte, ¿no? Y hacer un balance de todo el laburazo de lo que ha sido este año, ¿sí? Con tantas propuestas también que vamos a ir recordando, repasando en la medida que se pueda, porque es mucho, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto, nada, arrancar con lo que comentábamos al principio del programa, que es que se viene la Feria del Regalo, ¿no? Ya lo decía yo también ahí, que semanita también, ¿no? Con la final, después ya de lleno con la feria, en el medio festival de calle, o sea, a pleno Santa Rosa. A pleno, la verdad que está muy linda Santa Rosa. Sí. En diciembre está linda y en diciembre se potencia con el trabajo en conjunto, incluso, o sea, no es solo el festival de calle que dijiste vos, no es del municipio, sino de instituciones como la Cámara de Comercio o el Centro de Empleo de Comercio, que suman a la propuesta en general de lo que necesita una ciudad capital como Santa Rosa. Sí. Yo insisto en que Santa Rosa, en 400 kilómetros a la redonda, supera ampliamente en la oferta cultural a muchas ciudades de su misma capacidad, de su misma densidad de habitantes o de más. O sea, yo recorro una agenda cultural de Río Cuarto y te puedo asegurar que no tiene la masa que tiene Santa Rosa o San Rafael mismo, salvo Neuquén, pero bueno, Neuquén tiene un poder adquisitivo totalmente distinto y una ciudad que ya es de casi 700.000 habitantes, entonces claro. cambia eso, y un poco Bahía, pero para el lado de Provincia de Buenos Aires tampoco veo algo que se pueda asemejar, así que la verdad que Santa Rosa en eso, a medida que pasa el tiempo, se va consolidando cada vez más. Y como digo, no solamente desde las propuestas municipales, sino desde las propuestas en general de distintas instituciones. Sí, sí, totalmente. Y las cosas que no se ven, digamos, que tienen una menor convocatoria o que tienen otro tipo de público, pero eso, si nosotros pudiéramos, creo que el sueño de varias gestiones, por lo menos en cultura, esto de poder unificar una agenda para poder mostrar lo que es realmente Santa Rosa en un fin de semana, los privados, hay un montón de peñas, bueno, la verdad que está buenísimo y sí. Esto de la Feria de Calles empuja también. Y la Feria del Regalo, que ya es un clásico y que y se ve, hoy lo decía bien Fede Inaseski, que se ve, ya fue una decisión política de Luciano, a ver cómo lo digo, no digo entrar en conflicto, sino de una decisión política de valorizar el trabajo que hace la gente de la economía popular y no entrar en discusiones si la plaza sí, la plaza no. Eso es algo anacrónico y es algo que nos suma y fue una decisión política del primer día, por lo tanto eso también está valorizado y la plaza tiene la impronta en la Feria del Regalo. Y hoy también Fede lo destacaba, que va a haber otras tres ferias, creo, en la plaza durante el año. Y eso también pone en valor el trabajo de los artesanos, artesanas, de otro tipo de economía, ¿no? Sí. Y que ellos plantean como que es el aguinaldo de ellos también. Entonces, insisto, a partir de esta decisión política de Luciano, la Feria del Regalo ha tomado otro vuelo. Y que incluso con los años difíciles que tuvimos los dos anteriores, se le buscó la vuelta para que eso pudiera ser posible y se crearon esos corredores entre la plaza y las vías, que este año no van a estar, pero hay una propuesta en las vías y una propuesta en la plaza. Y los espectáculos también, con la mayoría de artistas locales, respetando lo que es la cuestión del cupo femenino, y con dos propuestas a nivel nacional, que hoy me gastaban porque dicen que son muy tranquilas. Ajá. Lo que pasa es que también nosotros estamos buscando siempre un equilibrio en la propuesta, que tiene que ser para todo el mundo, y también un equilibrio económico. O sea, las propuestas son O sea, no es lo mismo Los Palmeras que Peteco, ¿no? Sí, sí, pero, totalmente. Pero también es esto, también tener en cuenta en qué evento y en qué marco lo metemos. O sea, una cosa es el aniversario de Santa Rosa, el otro es la Feria del Regalo, donde nosotros, con el espectáculo, no digo que es un partener o está a segundo plano, pero sí es algo para acompañar otra cosa que es la Feria del Regalo. Y sí, claro, sí, sí. Entonces, la propuesta es distinta, no por eso es menor calidad, o sea, Peteco Carabajal es un espectáculo que de nivel nacional. Y después la Misa Criolla, esos dos eventos tienen que ver con una participación con el Ministerio de Cultura de la Nación, que, digamos, la Misa Criolla surge como una propuesta. El año pasado, cuando Luciano hace la misa allá en La Laguna, sí, le digo, che, ¿por qué no hacemos algo, una misa criolla, sí, digamos? Sí, entonces, sí, a partir del contacto que tenemos con Facundo Ramírez, que es el hijo de Ariel, empezó a trabajarse eso y me parece que es una propuesta interesante dentro del punto de vista artístico. Nunca se dio acá. Y además también es muy importante porque Facundo nos planteó, yo puedo ir con, no sé, la Bruja Salguero o puedo ir con otras cantantes, pero el espíritu que nosotros tenemos dice es que pueda haber artistas locales con nosotros. Entonces ahí eso, digamos, trabajamos con el coro que dirige Mario Figueroa, sí, y la invitamos a Laurita Gómez Weiss, uh-huh, y el otro artista ahora que no me acuerdo cómo se llama, que es una propuesta de Mario Figueroa, sí, sí, un muchacho mendocino, Sebastián Ferrando. Sí. Y ¿cómo es? Entonces eso también nos interesó, y además porque también había una propuesta de la catedral de hacer algunas cuestiones, entonces dijimos, bueno, tenemos espectáculos de todo tipo y además la Misa Criolla también está el lunes, el concierto navideño, sí, que siempre hace Cecinés y que uh-huh, siempre apoyamos, y entonces me parece que la propuesta es bastante amplia, uh-huh, y el objetivo es, no es que haya 45.000 personas como hubo con Los Palmeras, sino que tiene que ver con otra propuesta o con otro público o con que sea de acompañar a la Feria del Regalo, ¿no? Uh-huh. No, nosotros no somos en eso claro, el centro, ¿no? O sea, sí, totalmente. Sí, porque digamos, ahí va la parte de eso que decís, el tema de que la gente va a estar recorriendo, por ahí, viste, tenés los espectáculos que, bueno, te vas a llevar y te vas a sentar, vas a mirar un rato, pero también, viste, que eres como que querés recorrer, claro, tenés en las vías. Es una propuesta integral. Entonces está bueno que se haga, digamos, algo en conjunto. Y en la vía va a haber circo también. Eso, ahí quería llegar, también si va a haber para toda la familia. ¿Y qué días? Porque vos dijiste el lunes. Lunes a jueves. Muy porque, bien, digamos, la Feria del Regalo llega hasta el 24 al mediodía. Mm. Pero la cuestión de técnica, el escenario y demás, tenemos que desarmarlo el 23. Y bueno, entonces por eso hicimos de lunes a jueves. Mm-hmm. Y bueno, el domingo, por cuestiones obvias de la final del tiene sentido. No, olvídate. Porque si el resultado es el que sí, queremos, claro, el escenario lo arrasan. No queda nada en pie. No sé cómo ahora el caballo de San Martín sobrevivió. Totalmente. Bueno, sí. Si el resultado es el que esperamos, sí, va a ser tierra arrasada eso. La verdad que se van a llevar el pesebre. Esa es la otra. No lo había pensado, mirá. La bolita. Sí. Sí, ¿viste? No, había pensado. No había pensado en el pesebre, no, guarda. Bueno, los Reyes Magos, qué sé yo, se subieran a la escaloneta, calculo, si no. Supongo que vamos a festejar. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Pablo, nada, full. Entonces, está buenísimo y resalto por ahí también eso, ¿no? Que está, por un lado, que se haga en la Plaza San Martín, me parece que es un punto importante, ¿no? Sumado con el paseo también ahí del ferrocarril y me quedo también con lo que vos decías, ¿no? Si bien es cierto que para cada ocasión, para cada evento va determinado artista, va determinada gente, pero también lo pienso que hay muchas personas que disfrutan mucho esta parte del año, ¿no? Mm. Sumado con la Feria del Regalo, y justamente ahí te iba a preguntar si era la primera vez que se hacía una misa criolla, porque no lo recordaba. Yo por lo menos, desde que vivo en Santa Rosa, que es más de la mitad de mi vida, no soy nacido acá, yo no recuerdo. Y no creo que haya venido Ariel Ramírez padre a hacer la misa criolla y mirá, no, la verdad lindo, que no. Hay dentro de los músicos que traen, hay creo que son dos o tres de los que estaban con Ariel. Ajá. y viene bastante completa, digamos. Y sí, además, algo que no creo que sea la apuesta que estuvo en el Vaticano, pero es una apuesta importante la que vamos a traer. Sí, totalmente. Totalmente. Así que, bueno, a pleno ahí con la feria del regalo. Sí, está bueno para ya. Faltan un par de días ahí el lunes ya, así que va a arrancar todo lo que es. Vamos a arrancar con una felicidad el lunes, vas a ver. Sí, resultado sea el que sea, vamos a arrancar con toda la felicidad, porque bueno, es lo que yo resaltaba temprano. Está bueno esto porque Santa Rosa, en lo que es diciembre, en lo que es las últimas semanas, tiene otro color, uh-huh, con la feria, con el festival de calle. Entonces, creo que esto es una parte en la que muchos santarroseños esperan. Y más le integras los espectáculos, creo que le da otro toque, así que está una buena manera de cerrar el año. Creo que después de todo un año de lleno de actividad, esta es una buena propuesta y obviamente, digamos a decir, normal, que ya viene de hace años. Claro, está bueno. Está bueno que muchas veces no está bueno normalizar las cosas, pero en este caso sí, que se haga una costumbre y que... Y está bueno el día que alguien tome una decisión política contraria, también eso se note. Entonces me parece que empezar a darle continuidad a las cuestiones, a estas cosas, me parece que son fundamentales. Totalmente. Bueno, Pablo, eso por un lado. Ahora viene lo que podamos resumir, ¿sí? Para no robarte mucho tiempo. Estoy tratando de ver por dónde puedo... Yo me voy a ir por lo que a mí me gusta, que lo voy a destacar, quizás altero un poquito el orden. No importa. Dale. Bueno, ¿qué es lo que yo seguí mucho? No me mira así, no se asuste, que es bueno. No. Que ya lo vi el año pasado, lo vi este año también, en particular con el Pichanay, que es el teatro. Ah, sí, fue un boom eso, yo lo tenía anotado algo a destacar. Y también, nada, quería que me cuentes también lo que fue para ustedes, ¿no? Para vos, con todo lo que venimos del año pasado, con la Fiesta Nacional del Teatro también, ¿no? Y me pareció genial la propuesta en este caso con el Pichanay también. La propuesta Pichanay surge del equipo. Yo, por suerte, siempre destaco que tenemos un equipo corto, pero que labura muy bien y que trae propuestas constantemente. No son ideas de uno o de dos o de un iluminado, porque no estamos re lejos de eso. Pero la propuesta surge de Ale Arias, que es el director del teatro, y que él maneja el lenguaje y sabe lo que habla del teatro cuando habla de teatro. Y sí, la propuesta tenía que ver con poder acercar a los barrios al teatro. Sí. Porque tenemos varias... Vos tenés el dilema de si vamos nosotros al barrio o el barrio viene al centro. Sí. Y nosotros tenemos propuestas que van a los barrios. Tenemos, después si quieres leemos, pero andamos por muchísimos barrios que tienen que ver con talleres, con propuestas artísticas, de todo tipo. Y la realidad es que nos parecía mucho mejor que los barrios vinieran al teatro, porque descubrimos lo que realmente pasa, que no todo el mundo conoce, no todo el mundo sabe. Y uno cuando va al barrio tiene otras limitaciones que tienen que ver con nosotros, no con el barrio, de la técnica. Por ejemplo, uno puede llevar luces, sonido. O sea, lo que pasa en el teatro no se puede replicar en un salón común. Y eso es hacia la magia del teatro. Sí. Entonces, y no todo el mundo accede al teatro. Esa fue la primera idea. Y en trabajo en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro, con distintas instituciones que apoyaron también la propuesta, con el ejército, con la cooperativa, que, o sea, a medida que uno pone la actividad en la mesa, después empieza a buscarle cosas. Y bueno, cuando vimos que había dos funciones y se hicieron tres, dijimos, che, ¿qué pasa con la gente que espera afuera? Entonces se nos ocurrió el chocolate y ahí afuera con los juegos también que había mientras la gente espera, porque la realidad es que el primer día, la tercera función se agregó en el primer día, no estaba pensado y después explotó. Entonces un poco que nos desbordó. Y bueno, este año pensamos prepararlo de otra manera, articulada de otra manera, ver si nos da el cuero en cuanto a lo económico y en cuanto a la capacidad de gente, que tiene que ver con, bueno, la gente que se quedó fuera del teatro, a ver si podemos hacer algo acá, en el CMC, con la sala, o en el Molino, o sea, tener una propuesta variada. y que no colapse tanto uno y que el otro, los otros estén vacíos. Claro. Así que eso tiene que ver con la cantidad de funciones que podamos encarar. Totalmente. Sí, así sí. Que bueno, eso es. Pero la verdad que explotó. Sí. Para nosotros fue alucinante. Imagínate que también los choferes de los colectivos había que no conocían el teatro. Ah, mirá. Sí. Que sí, bajaban de los colectivos y no conocían. Pasaron 12.000 pibes. Sí. Una locura. Eso te iba a decir, el tema de está bueno de que la gente haya ido al teatro, porque viste que hay gente que dice que no lo conoce al teatro, aparte de un edificio que para ciudades es emblemático, o sea, está bueno que hayan llegado y haberlo visto. Y también era increíble ver, ya creo que las funciones eran a las 3 de la tarde, y ya dos y media, sí, antes de las 2 y media, sí, tenía gente haciendo... Sí, pero haciendo, además vi repetición. Haciendo, o sea, cola y gente... La misma gente, había gente que iba el lunes, el martes... Totalmente, el porque está bueno porque también había propuestas variadas para grandes, para chicos, y también yo que estuve ahí viendo ciertos espectáculos, estaba bueno porque toda la familia se prendía, no solo los más chiquitos, sino que los grandes también, y eso es lo bueno de lo que sí. Hace lindo a las vacaciones de invierno, de que todos lo puedan disfrutar, no solo los chicos, sino también los grandes, y que la verdad que fue una muy linda propuesta lo que fue el Pichanai. Sí, la verdad que fue muy uh-huh. muy interesante, y sabíamos que iba a andar bien, pero sí, íbamos a tener 12.000 personas en el teatro en 7 días. Claro, claro. Pero bueno, era gratis, sí, también. Sí. Y esa es la idea también, viste, que hay gente uh-huh. que no le gusta el tema de la gratuidad, uh-huh. Pero la realidad es que estamos viviendo una situación muy compleja desde lo económico, y estas cosas, mientras las podamos solventar, sí, lo hacemos. Sí, totalmente, totalmente. En algunas cosas, yo incluso sí. No soy amigo de algunas cuestiones gratis. No, totalmente, pero bueno, totalmente. Hay target y hay público, sí, y hay cosas. Exacto. Y tiene que ver todo con lo que uno está buscando, exacto, el objetivo de la actividad. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Obviamente en la medida que se pueda, tanto económico, pero también, digo, por eso lo quería resaltar después de, en segundo lugar, ¿no?, de la Feria del Regalo, porque fue un evento, esto que estábamos charlando, ¿no?, que llega a los pibes, a las pibas que no tenían la oportunidad, o quizás lo hablábamos, creo, también con gente que hemos ido entrevistando de acuerdo a este evento, que también te abre la cabeza, ¿no?, al arte, te acerca a un mundo que quizás, ¿por qué no? Mirá, no sé, no sale yo soy un convencido. Sí, un actor, una actriz, lo que sea. Yo soy un convencido de que el arte es una herramienta fundamental, que es una herramienta de transformación social cuando se usa bien. A mí me encantaría poder llegar de otra manera y más contundente a veces a los barrios y lo digo en términos de recursos humanos, es decir, no tenemos gente, cantidad, claro, de gente como para poder cubrir determinadas cuestiones en lo barrial. Demasiado estamos haciendo con esto, y me gustaría incluso profundizar algunas cuestiones en los barrios. Pero el arte es una herramienta en la cual vos podés meter un montón de discursos de una manera que no, que si vos das una charla sobre ESI, no tenés la atención que tenés en la privada como con una obra de teatro. Uh-huh. O con lo que pasó con Lápices, por ejemplo. Uh-huh. O sea, la bajada que vos podés hacer, política, social, solidaria... histórica, uh-huh, de lo que vos podés hacer, la bajada que vos podés hacer en una obra de teatro, sí, sí, sí. O en la música, o lo que o despierta otra, uh-huh, cosa, despierta sensibilidades, despierta vocaciones, porque también muchas veces, totalmente, vemos muy lejano, no podemos creer que se pueda vivir del teatro, no se puede vivir de ser iluminador o iluminadora, uh-huh, o sonidista, o todo lo que rodea, no solamente lo que pasa arriba del escenario, sino, claro, afuera. Sí, sí, sí. Y bueno, vos empezás a ver y decís, bueno, ¿por qué no? Acá mismo se han hecho capacitaciones para mujeres en riesgo, como operadoras de radio, sí. Hicimos de iluminación para mujeres, sí, de sonido. Entonces, justamente para decir, bueno, esto puede ser una salida laboral también. Uh-huh. Y eso está bueno. Totalmente, totalmente. ¿Qué más a destacar? ¿Quiere preguntar usted? Ya que estamos ahí en la parte de lo que es... Destacarte en el Festival de las Infancias, por ejemplo. También. Lo que pasó en La Laguna. Sí, ya que estamos ahí con el tema del arte, del teatro, yo creo que estaría bueno también destacar lo que fue el Cigomático Mayor, que tuvo una muy buena... que fue terminó hace poquito, que se presentaron las obras ganadoras. También un clásico de lo que sería ya de Santa Rosa, se podría decir. Y el Cigomático arrancó en la gestión de Alto Laguirre, y nosotros lo continuamos porque nos parece que está buenísima la propuesta. Sí. Va creciendo cada vez más, crece en propuesta, en cantidad y en calidad de propuestas. Y este año no se nos dieron algunos artistas que, si bien trajimos un artista nacional que cerró, estábamos buscando también otros como para darle otro salto al teatro humor. Bueno, no se nos dieron por problemas de agenda. No voy a decir cuáles estábamos en carpeta porque lo podemos traer este año, no quiero quemarlos. Por las dudas. Pero sí. El cigomático también es algo muy interesante, la propuesta de Omar. Y también, para destacar, y yo ya ahora me corro un poquito. Sí, sí. Nosotros este año logramos poder cubrir de distintos eventos, a partir de distintas iniciativas, la mayoría de las artes. Uh-huh. Digamos, tuvimos la Expodanza. Sí. O sea, tenemos ahí la cuestión de la danza, tenemos el encuentro de cine local, uh-huh. Así que hay que tener lo audiovisual. Sí. Logramos el primer salón municipal, que tiene que ver con la adquisición de obras, es decir, es la primera vez que se hace desde el municipio. El salón municipal significa es un concurso, sí, donde el municipio adquiere obra, lo cual eso a vos te empieza a dar, a crear una pinacoteca y a generar el espacio, y a ponerlo al espacio en otro eje que tiene que ver con nosotros quisimos hacer a nivel provincial o regional y dijimos, bueno, vamos a empezar pequeño, sí, pero sí. La idea es que el espacio del CMC se empiece a partir del salón, se empiece a visibilizar de otra manera ante las cuestiones de los artistas plásticos, sí, sí. Darle calidad, darle impronta. Tenemos un nivel de premios que desde lo económico está al nivel de los nacionales. Las galerías han tenido un trabajo muy importante, tanto la del Molino como la del CMC. Entre una y otra han pasado por lo menos 100 artistas, entre consagrados y nobles. Sí, sí. Entonces también es algo a destacar para nosotros que hemos cubierto un poco todas las instancias del arte, tanto la música como el teatro, la danza, artes visuales, el salón, como decía. Y ya en años anteriores habíamos cubierto las cuestiones del dibujo, de la historieta, de la literatura con el filba, que no pudimos hacer presencial. Sí. Entonces la idea muchas veces es ver cómo cubrimos las distintas partes del arte a partir de algún evento puntual en el año. Uh-huh. Y eso me parece que es algo a destacar en el balance. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí ya cubrimos todo, porque me cubrimos lo que tenía ahí en el machetito. Sí, yo tenía el cigomático, la Expodanza, el Festival de las Infancias, eso que pasó en la Laguna. Sí, vamos a decir que se trajo, tiene el machetito ahí todo anotado. Estamos los tres bien con el machete. Bueno, pero nos olvidamos de algo, porque, o sea, pasó tanto en el año que, o el año se hizo tan largo, no es que pasó tanto, o sea, el año se hace tan largo muchas veces. Que nosotros arrancamos con un carnaval y un festejo de aniversario de Santa Rosa. Sí. Histórico. Sí. Hay que destacarlo. Nosotros somos una parte de un gran equipo municipal que, tanto carnaval como aniversario, es en la gestión de todo el municipio. Sí, sí. Es decir, con Luciano a la cabeza, decimos, bueno, esto vamos a hacer esto, queremos esto y trabajamos. Y bueno, hay algunos que tenemos la posibilidad de ser más el brazo ejecutor que otros, pero me parece que lo que pasó en el aniversario de Santa Rosa es histórico. Sí. No, yo ahí sí que no recuerdo en Santa Rosa un festival de esas características, de esa cantidad de gente y de lo que pasó alrededor de eso, ¿no? Es decir, lo que pasó con la hotelería, lo que pasó con la gastronomía, Grido se quedó sin helado. Ya estamos. Con eso te digo todo. Grido quedó... Sí. Grido se quedó sin helado. Fue increíble. Entonces, ese fue el arranque. Claro. Ese fue el arranque del año. Sí. Con carnaval y con años. Sí, a pleno. Yo ahí lo que voy a destacar, más allá del aniversario, que estuvo muy bueno, el carnaval también ya está bueno. Eso creo que es algo para no olvidar, porque son espectáculos muy importantes. Pero yo lo que voy a decir acá es como... sería de mi parte como un cierre, es que está bueno que cultura haya podido, como deciste, cultura haya podido cubrir todos los espacios, las danzas, ¿verdad? Y las disciplinas, digamos. Claro, todas las disciplinas. Y está bueno también que le haya dado el espacio a lo que son los artistas locales en general, que es muy bueno. Y aparte son muchísimos, más allá de los que vienen de afuera, tanto provinciales, nacionales. Está bueno que se le haya dado el espacio tanto a los artistas locales, que son muchísimos, y tienen mucho para contar, para mostrar, cantar, todo. Así que la verdad que eso es muy bueno, que haber cubierto todo. Sí, y la otra también para agregar es, bueno, que mismo cuando era el que se anunciaba ya, ¿no? El festejo por el aniversario de la ciudad y demás, mismo llamaba gente acá a la radio, ¿no? De zonas aledañas, de ciudades aledañas, ¿no? De la provincia, preguntando. Entonces digo, wow, yo no, por ahí Pablo esto no lo sabe, pero yo no viví acá, hace 2 años que vivo, entonces ver toda esta movida, digo, qué bueno, y en buena hora, que Santa Rosa, es como decías vos al principio, se va posicionando, y no creo yo que a esta altura no hay nada que envidiarle ni nada a las demás ciudades, quizás, bueno, obvio, que no tienen olvides, más habitantes, ¿no? No te olvides, ¿no? Que si bien el autódromo está en Tuay, lo que pasó el fin de semana, digamos, también. También. Me parece que, sí, es además es... para mí, esos eventos, viste, cuando se los cuestionan desde el punto de vista económico, me parece una tontera, porque generan más de lo que uno invierte. O sea, lo que nosotros invertimos en Los Palmeras, por ejemplo, lo que generó en la ciudad es totalmente... es el doble. Sí, nosotros. Mira, la otra vez fui a un negocio de ropa, que yo que conozco al chico, y él me dice que ese fin de semana, viste, estaba... enfermo de los números, ¿viste? Sí. Que él tiene ya hace 10 años medido por fin de semana lo que vende, lo que no vende, eso. Y él me dice que históricamente el fin de semana que estuvieron Los Palmeras es el más flojo del año. Mira. Porque la gente, es el tercer fin de semana de abril, la gente está seca del marzo con la escuela, qué sé yo. Entonces es muy difícil ese fin de semana. Y me dijo que él vendió el 35% más de lo que vendió en los últimos 10 años. Mira. Y donde tiene idea también de que el 50 o 60% de esa venta tuvo que ver con gente que vino de afuera. Entonces, porque yo también soy de un pueblo, y cuando uno decide venir a Santa Rosa, hace el combo. O sea, voy a ver a Los Palmeras, de paso ceno, de paso me compro algo de ropa, de paso voy al supermercado, qué sé yo, no sé. Pero queda la plata acá, ¿eh? O sea, eso es lo bueno, que queda la plata acá, ¿no? Es que... Entonces me parece que, digamos, hay que destacar esas cuestiones como cuestiones históricas, como la Pampa Traviesa en cuanto al deporte. Bien. Todas estas cuestiones que la posicionan a la ciudad desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Y que me parece que le ayuda a toda la sociedad, no es algo que se destaca, el evento se destaca, pero todo lo que pasa en la ciudad totalmente es otra cosa. Totalmente, sí, sumo a eso que incentiva, ni hablar la economía, lo social, esto que estamos hablando, sin olvidarnos que pasamos 2 años muy jodidos, entonces mirá, es importante. Es muy importante, mirá, hoy justamente en el cierre, porque yo el viernes tengo que ir a defender el presupuesto 2023, entonces tenemos como un balance y como un futuro. Duro, digamos. Sí. Y hoy me entregaron los números finales del teatro, pasaron 50.000 personas por el teatro. Mira. Estamos hablando de una tercera parte de la población de Santa Rosa, casi. Sí. Y hubo un movimiento de 50 millones de pesos en el teatro. Entonces, no quedan en el municipio, ¿eh? O sea, son producciones y demás. Totalmente. Pero lo que digo es que hay un volumen de guita importante. Sí. Y esa gente que va al teatro, como te digo, después se va a comer, o después se va a tomar un helado, o después se va a digamos, hay como un combo en el cual la movida, bueno, no de gusto se habla de industrias culturales, es decir, tiene que ver con eso. Y me parece que nosotros estamos trabajando en ese sentido. Podemos errarle muchísimo, pero me parece que estamos trabajando fuerte en eso y tratando de abarcar la mayor cantidad de gente posible, tanto como la que tiene recursos como la que no tiene recursos, y poder acercarle el arte de alguna manera. Claro, totalmente. ¿Algo más que quieras destacar que se nos haya pasado? No, después trabajos silenciosos, digamos, que uno realiza durante el año, por ejemplo, la Dirección de Educación. Otra cosa que hay que destacar es el Congreso Ambiental, también, que sí, es el primero que se realiza en Santa Rosa. Es también una política de Estado de Luciano. Digamos, hay algunos ejes que Luciano marca y que son los ejes de gestión, que tienen que ver con la municipalización del transporte urbano, sí, que funciona muy bien, pero en cuanto al teatro y en cuanto a las decisiones que hemos tomado, nos han dado una mano tremenda, con el Pichanay, por ejemplo. El Quiero Mi Barrio, donde se va todos los meses a los barrios con distintas propuestas, nosotros también aportamos ahí, vamos con distintas propuestas artísticas. El Congreso Ambiental, que tiene que ver con la política ambiental del municipio en general. Y de la mano, el Congreso Ambiental fue el broche de un trabajo que se viene haciendo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, con las visitas de las escuelas al relleno sanitario, a todo el recorrido que se hace desde que la basura sube al camión hasta que se va al relleno. Y donde trabajan la cooperativa de cartoneros. Que también es, como te digo, un trabajo silencioso, un trabajo que no se ve todo el tiempo, pero que han pasado muchísimas escuelas por ahí. El trabajo que hicimos con la Sala Inca, que también con la Escuela Balancine, pasaron 7.500 pibes por ahí. El trabajo que se hace con la Sala Inca y Gafas Violetas, con la temática de diversidad y de género, con la Universidad Nacional de La Pampa. Me parece que eso también es para destacar. Así que, bueno... insisto que son trabajos que no se ven desde los diarios y desde lo puntual, pero sí que es un trabajo de hormiga, porque el trabajo cultural tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, la transformación cultural no la podés dar de un día para el otro. Totalmente. Y me parece que es nuestro aporte, por ejemplo, con lo ambiental, tenemos un aporte importante de la Dirección de Educación, que se trabaja en eso, así que eso también para destacar. Sí, la verdad que sí. Pablo, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí a compartir, bueno, todo este balance. No queríamos dejar de pasar porque, bueno, hemos ido cubriendo durante todo el año, creo yo, la mayor de las actividades ahí desde Cultura y Educación, así que nada, nos parecía copado que vinieras, así que te agradezco una vez más. Buen fin de año. Con Tuti para lo que resta. Y bueno, muchas gracias. Con lo que queda de la feria. Son las últimas semanitas, el último tirón. Después de todo un año lleno de actividad. Un año complicado también, pero lleno de actividades, poniéndole el cuerpo. Y la verdad que estamos muy contentos de lo que se ha logrado. Gracias por invitarme y a disposición. Bueno, buen cierre. Igualmente para vos, estamos en contacto como siempre. Gracias.